El 5 y 6 de agosto de esta semana, en el Hotel Giardino, se va a dar, como se hacía antiguamente antes de la pandemia, la capacitación de defensa civil en el municipio de Villa Giardino, jornadas que siempre se sacan muy buenos réditos porque se aprende muchísimo, sobre todo porque vienen los capacitadores, el director de Defensa Civil Provincial y mucha gente que se acerca porque sabe muchísimo. Estas jornadas van a estar a cargo del coordinador de área del pueblo, Javier Españolo. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, jueves 5 y viernes 6 vamos a estar haciendo una capacitación en conjunto con la provincia, en donde vamos a estar armando nuestro plan de contingencia ante una emergencia, armando lo que es nuestro plano de riesgo, y posteriormente eso se va a empezar a trabajar con los protocolos. Recordemos de que no va a ser abierto a la comunidad, sino va a ser cerrado para personal de defensa civil, personal de salud, bomberos voluntarios, obras públicas y desarrollo social de cada localidad. ¿Qué localidades están invitadas a participar? En este caso vamos a trabajar como siempre, vamos a trabajar todo lo que es el ente de la región centro-norte de Punilla, desde Cosquín hacia la cumbre, todas las localidades. Nos vamos a estar reuniendo y bueno, vamos a estar formando lo que son los mapas de riesgo de cada localidad. Mapas que después van a ser supervisados por la gente, los capacitadores. Una vez que estén aprobados, van a ser presentados en la página de la provincia de Córdoba, la página oficial, con un acto previo, y posteriormente ese plano va a llegar a la localidad, donde nosotros, en base del plano, vamos a estar formando los protocolos ante emergencia y presentándolo al Consejo Deliberante, para que posteriormente eso quede asentado, quede guardado y protocolizado. Esto es de cara a la temporada de verano y también podemos decir de cara a la temporada de incendios, que estamos en ella, pero por suerte todos los focos han sido muy chicos y no han tenido gran participación de defensa civil, porque los bomberos lo han sofocado muy rápidamente. No, efectivamente, o sea, esto es de cara a cada situación de catástrofe que puede llegar a haber en la localidad y en la zona. Puede ser un incendio, puede ser un siniestro de un camión con transporte de sustancias peligrosas, puede ser un siniestro con dos transportes de pasajeros, puede ser una inundación, una cola de tornado y bueno, varias situaciones adversas que pueden llegar a provocar alguna situación donde se tenga que usar el protocolo de emergencia. Javier, la semana pasada entregaste las invitaciones a todos los participantes. ¿Ya han confirmado participación? ¿Podemos esperar mucha gente como las otras veces? Te vuelvo a repetir, o sea, es cerrado, vamos a trabajar las personas que estamos en esto. Entonces, bueno, el compromiso está y la participación va a estar de los roles de cada funcionario de cada municipio. Normalmente también se los invita a los intendentes a participar, porque recordemos que cada coordinador de cada municipio tiene como autoridad mayor al intendente. ¿Esto sigue siendo así por una ordenanza nacional? No, en realidad el intendente es el director de defensa civil de cada localidad, o sea, es la persona clave. Nosotros somos coordinadores, somos la mano derecha, lo que le cubrimos la espalda al intendente, donde él nos da la facultad para que nosotros podamos actuar, pero siempre bajo el seguimiento y bajo las órdenes del intendente, que es el director de la localidad. Bueno, Javier, esto es buenísimo que se vuelva a dar. Sabemos que la pandemia había cortado todos estos tipos de presencialidades e inclusive cuando hablábamos con los diferentes actores de esto, estaban más abocados a la tarea de COVID-19 que por ahí a las capacitaciones. Así que bueno, bienvenido que venga de vuelta al pueblo y obviamente felicitarte por la gestión para que vuelvan a estar este tipo de encuentros. No, seguro, este es el principio y bueno, hay mucho por trabajar, hay mucho camino hacia adelante. Lamentablemente estuvimos 2 años frenados por la pandemia. Bueno, a seguir trabajando porque, bueno, la brecha es chica, sabemos que de acá menos de un año va a haber elecciones y no sabemos cuál va a ser la continuidad nuestra, porque nosotros somos funcionarios donde dependemos mucho de las elecciones si vamos a seguir o no. Y bueno, antes de irnos queremos dejar las cosas hechas como corresponde. Javier Españolo, coordinador del área de Defensa Civil, muchísimas gracias y mucha suerte en el encuentro. No, por favor.